Hola, bienvenidos a Tecnocast, el primer podcast argentino de tecnología. Hola, este es el Tecnocast número 13. Yo soy Ricardo, conmigo está Sebastián y estos son los temas que vamos a estar tocando esta semana. Vamos a hablar de las computadoras estudiantiles, un tema de moda en los países emergentes porque hay varias iniciativas como la que lleva adelante Nicolás Negropontes del MIT, la OLPC y también, digamos, la rival dentro de este segmento que es la Classmate, que es la computadora para chicos que está promocionando en la región y en Argentina Intel. Hay novedades, mucho viaje, mucha presentación en todos los países. Ambas están compitiendo para ver cuál va a ser la computadora para los niños en América Latina y en el resto del mundo. Como siempre también, las breves de la semana con algún descubrimiento y unos datos de crecimiento de banda ancha. Todo esto en esta edición de Tecnocast. Bueno, como te decíamos, el tema central de esta edición de Tecnocast tiene que ver con las computadoras para chicos, estas computadoras que parecen medio de juguete, pero según sus fabricantes van a servir y mucho para educación, sobre todo de chicos pobres en países emergentes como Argentina y otros en América Latina y el mundo. Sí, la idea es que el hardware está ya tiene ya una capacidad, incluso en sus versiones más modestas, que permite a los chicos tener un primer acceso a la computadora, tener un primer acercamiento a todo lo que tiene que ver con internet y, digamos, la tecnología digital en esta era de la tecnología de la información. Lo que está en discusión a veces es cuál es el mejor modelo, cuál es la mejor oferta para justamente llevar a todos estos chicos a este mundo. Vos sabés, la habrás visto, nosotros la tuvimos en nuestras manos, así que te contamos un poco. En general son equipos bastante parecidos, es una especie de valijita con una pantalla bastante modesta. Es como una notebook. Sí, de hecho pero no. Claro, la Classmate de Intel en general, estamos hablando de la OLPC que impulsa Negroponte y el MIT de Estados Unidos, y la Classmate que es la que impulsa Intel. Estos dos son las rivales, digamos, en este segmento. Te decía, la Classmate es una especie de librito no muy grande, con una pantalla, un teclado común, como cualquier notebook. Obviamente son de un material liviano y de plástico. Pero resistente, ¿no? Claro. Está pensada para que un chico la tenga en el colegio y la trate como puede tratar una cartuchera, un cuaderno. Exacto. O la mochila. Exacto, de hecho la Classmate tiene forma de libro, si querés, con esa cintita que lo cierra, tiene una pantalla chica, color, esto son características más o menos similares en los dos modelos, vienen con un procesador, con memoria, digamos, es una notebook común con algunas características más desarrolladas en cuanto a la conectividad, todas funcionan en red y están diseñadas para lo que sería el aula digital, donde el maestro con una computadora puede ir enviando información y compartiendo información por medio de una red inalámbrica con los alumnos y eventualmente conectarse a internet también. Lo que está en claro es que no es un equipo que se vende en la calle, digamos, no es que vos vas a un negocio a comprarlo, no te lo dan en la lista de útiles escolares que tenés que llevar a principio de año, sino que es algo que baja directamente desde el Ministerio de Educación de cada país, que será el encargado de hacer las compras que se miden en cientos de miles o millones de equipos y en su distribución. No es un equipo, de nuevo, por el que alguien esté apostando a la ganancia de un intermediario, digamos. No son equipos que no se van a ver vendidos en las cadenas de retail ni venta al público. Vos sabés que en general estos, digamos, los gobiernos de los diferentes países son los que reciben las propuestas de estas dos iniciativas, y lo que se hace es, bueno, hacer una serie de testeos y de análisis y ver cuál conviene más o no, porque en realidad el gobierno con esto lo que va a hacer es hacer especie, digamos, de reducir lo que se llama brecha digital dentro de cada uno de los países y además de insertar lo que es la tecnología informática en la educación. O sea, en este caso el Ministerio de Educación argentino, ocurre lo mismo en otros países, están teniendo reuniones bastante exhaustivas. En el caso de Argentina se dice que a mediados de año el gobierno va a decidir por una de estas dos opciones. Hasta el momento, Negroponte, que ya vino 3 o 4 veces a la Argentina y tuvo varias reuniones, de hecho se reunió con la prensa y promocionando la OLPC y demás, esta iniciativa de Negroponte parecía como la elegida por el gobierno local. De hecho, hay una partida del presupuesto asignada preventivamente para eso, ¿no? Claro, de hecho, todo hacía suponer que era la opción que iba a elegir el Ministerio de Educación argentino, pero bueno, en el medio empezó a aparecer Intel, También se reúne con la gente del Ministerio de Educación. En este caso les donó unas 500 máquinas que están siendo testeadas. Igualmente, como decía Ricardo, este es un proyecto de mucho dinero. Negroponte, vos lo habrás escuchado por ahí, dice la máquina de los $100. En el caso puntual de Argentina, es una máquina que costaría, en realidad, si compraran $1,000,000, un poco más, un millón de equipos, costaría unos $150. Y bueno, y ahí está la puja de cuánto cuesta y cuáles son las los servicios que ofrece, ¿no? Y el desarrollo de la industria también. Por otro lado, Intel dice que si eligen la opción de ellos, todo el negocio de software y de hardware asociado al proyecto de Classmate movería una industria de unos $50 millones. Ahí está la puja, se están peleando entre comillas para ver quién se queda con, digamos, cuál de estas dos iniciativas se convierte en la PC portátil de las escuelas argentinas. Por eso hicimos un par de entrevistas para ver un poco mejor en cuál es el estado de la cuestión. Sí, en primer caso vas a escuchar a Sebastián Sox. Sebastián Sox es ingeniero de aplicaciones de Intel y tiene a su cargo todo el tema del desarrollo de pilotos de Classmate en Argentina, en Chile y en Uruguay. Esto es lo que nos decía Sebastián Sox con respecto a la iniciativa de Intel en la región. En el caso de la Classmate, nosotros estamos trabajando, bueno, como ya es Vox Populi, con Educar, en el caso del proyecto que ellos tienen de computación uno a uno, básicamente, donde, bueno, nosotros estamos haciendo nuestra propuesta, ¿sí?, de ya sea de hardware, de software y de contenido, o sea, porque una de las cosas principales que también tenemos con todo este proyecto de la Classmate es desde 1998 que estamos haciendo contenido educativo, con lo cual digamos que vamos con el paquete completo, no solamente con el hardware. ¿Cuáles son las características principales que vos podías marcar sobre Classmate? Mira, en el caso de Classmate, a nivel de hardware, lo más importante, digamos, es que el diseño de cero fue hecho 100% para niños. O sea, sus características como no tener un disco rígido físico, sino memoria flash, tener un aspecto bastante más robusto en el sentido de soportar caídas y demás, su teclado que soporta agua y básicamente su portabilidad, o sea, el hecho de ser tan pequeña hace que esté diseñada justamente para ese modelo de trabajo, ¿no? El modelo de un niño o de una escuela, básicamente. También, perdóname, hay una idea, por al menos eso es lo que decía Galuzzi hace una semana más o menos, de tratar de lograr conchavar ensambladores locales para el armado justamente de los equipos, ¿no? Sí, exactamente. Una de las propuestas de valor es como, digamos que Intel tiene presencia en Argentina hace ya muchísimo tiempo y una de las cosas más importantes que siempre tuvimos fueron jugadores locales. Entonces, una de las propuestas, como bien te comentaba Esteban, son justamente tener ensambladores locales, no solamente por el hecho de la Classmate en sí, sino por lo que todo eso trae aparejado, ¿no? O sea, básicamente es generar también un negocio local por parte de un proyecto que viene mucho más arriba, básicamente, porque la computación uno a uno no fue un proyecto generado localmente. Aparte de generar ese proyecto local, tener el soporte local, o sea, que en el caso de las diferentes escuelas puedan tener un referente local dentro de cada provincia, un teléfono, básicamente, donde llamar y atienda alguien que les pueda dar soporte técnico, ¿no? Le contamos a nuestros oyentes que Sebastián está en este momento en Chile, esta comunicación es con Chile, país que ya hizo su elección con respecto a esta computadora educativa. Contanos un poquito qué pasó allí en Chile. Mira, en realidad no está 100% cerrado eso. Para explicarles un poco, en Argentina se hacen licitaciones tradicionales, ¿no?, donde se publica el pliego y demás. En Chile el modelo se basa todo 100% sobre un sitio web que se llama Chile Compras. Entonces, todos los oferentes de cualquier producto que tengan lo tienen que poner dentro de ese sitio web para que el gobierno lo pueda comprar en el caso de que lo quiera comprar. Con lo cual, es básicamente una forma de licitar un producto, ¿sí? Lo que logramos a nivel local fue obviamente que ese producto aparezca en Chile Compras, o sea, darle la noción al gobierno de que esto ya está disponible, ya tenemos un player local, ya todo se puede poner en marcha como para empezar a trabajar junto con Classmate. Con lo cual, bueno, eso nos da un gran salto adelante, digamos, en el sentido de que ya el producto, digamos, cualquier municipio dentro de Chile lo puede ir y comprar. El que hablaba era Sebastián Sox. Ahora vas a escuchar la palabra de Hugo Skolnik, un profesor de la Universidad de Buenos Aires que también está a cargo del testeo de las OLPC en la Argentina. Sí, te contamos que Hugo es uno de los pioneros o una de las personas más respetadas en lo que tiene que ver con la industria informática en Argentina. Él no está de hecho de lleno en la industria. O sí lo estuvo en algunos emprendimientos, pero digamos es un reconocido teórico de las universidades, de la Universidad de Buenos Aires, en la parte de computación e informática. Él es uno de los encargados de testear el tema de OLPC para el Ministerio de Educación, y esto nos decía con respecto a las pruebas que está realizando con la computadora de Negroponte. Uno puede pensar, digamos, muchas cosas, digamos, ¿no? Yo creo que de todas maneras soy partidario de que un proyecto educativo se puede largar ahora independientemente de la plataforma que se vaya a utilizar, digamos, ¿no? Porque, digamos, si uno va a hacer algo de eso en la parte, digamos, de educación, o sea, utilizar algún tipo de tecnología, digamos, sea o gratuito o cualquiera, digamos, una cosa que uno tiene que tener bien claro es que van a ser máquinas que se conectan a internet, máquinas que van a tener algún tipo de posibilidad de trabajar en forma cooperativa con los alumnos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, la cuestión es, uno podría ya empezar, me parece, ¿no? Digamos, yo, mi experiencia en educación es haber sido universitario toda la vida, digamos, por eso lo que estoy diciendo es que yo no soy un especialista en la educación, está claro. Uh-huh. Pero bueno, yo lo que pienso es que, tomando en cuenta que hay muchos factores comunes para cualquier tipo de proyecto que uno quiera, digamos, de alguna manera implementar, me parece que se podría comenzar haciendo un montón de cosas ya, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tomo un maestro, digo, bueno, imagínate que vos tenés una máquina para conectarte a internet en este momento, ¿no? Bueno, ¿qué corre va a hacer con esa máquina? ¿Está claro? Claro. O sea, ¿cuáles son los contenidos que vas a buscar? ¿Cuáles son qué cosas le vas a decir a los alumnos? ¿Cómo sirve esto como un instrumento? Como alguien dijo de la Biblioteca de Alejandría del siglo XXI, digamos, ¿no? ¿Está claro? Sí. Mi experiencia con los chicos es que los pibes, cuando vos lo largas solo de alguna manera, empiezan a buscar conjuntos de rock, el Ferrari, bueno, de esto puede ser. Entonces, los chicos necesitan una especie de guía, de que vos le digas, mira, tenés que hacer esto, tenés que hacerlo de más allá, o busca por aquí, busca por allá. Por lo menos las patadas iniciales necesitan alguna ayuda, digamos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que se puede empezar ya una cosa educativa bastante importante, porque también está demostrado, digamos, de que prácticamente la mitad de los maestros nunca accedió a internet. Claro. Eso es el Gran Buenos Aires. Bueno, de Capital y Gran Buenos Aires. Es una encuesta de la universidad que debe estar viendo. Entonces, mi pregunta es, ya, ¿qué te pasa en lugares remotos del interior, etcétera? Vos de repente descargás, no sé, 10.000 máquinas, ¿vas a hacer qué? Claro. ¿No? O sea, ¿quién va a proveer el soporte local, la ayuda técnica, las reparaciones y un montón de cosas por el estilo, ¿no? Entonces, si uno espera, me parece, a que estén, digamos, una máquina decidida, algún tipo de plataforma de hardware, para luego plantearse el tema de decir, ahora voy a pensar cuál es el proyecto educativo, me parece que no, que así es un orden incorrecto, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Eso lo compito. Pero esa es mi opinión particular. Ahí está, teníamos la palabra de Hugo Skolnik, de la Universidad de Buenos Aires, uno de los testers de la OLPC. Bueno, como habrás escuchado, el tema da para mucho. Las dos iniciativas tienen con qué, digamos, vienen impulsadas nada más y nada menos que de Intel por un lado y del MIT y Negroponte por el otro. Lo importante es estar atentos a lo que ofrecen cada uno y a digamos a las virtudes y problemas que puede tener cada equipo, y a la manera en que van a ser implementados en nuestro país, que es algo que en rigor todavía está por verse, ¿no? Sí, además, digamos, cada una de estas iniciativas va a ser lo suyo, va a ser su negocio, a eso se dedican. Después van a tener que acompañar al que realmente tiene que ser el timón de esta iniciativa, que es el Ministerio de Educación, el Estado argentino, que es el que tiene que implementarlas, hacerlas funcionar, hacer que los chicos puedan usarlo. Algo muy importante, además, que los maestros estén capacitados para usarla y para transmitir los conocimientos a estos chicos, y que esta herramienta se convierta realmente en una ayuda y no en un obstáculo. Sí, realmente es un tema que no está para nada terminado, independientemente de cuál sea finalmente el equipo que se elija, así que es un tema que vamos a estar siguiendo en los próximos meses. Mientras vos mirás los links que te dejamos en www.tecnocast.com.ar sobre este tema, te dejamos con un poco de música y volvemos en unos minutos con las breves de todas las semanas de Tecnocast. Seguimos en Tecnocast ahora con algunas noticias breves. Sí, arrancamos con dos cortitas. Una dice que la revista Life dejará de publicarse en papel, pero va a seguir online. Sí, es un recurso que están tomando algunos medios de papel, algunos medios gráficos para bajar sus costos, pero todavía mantener una presencia en el mercado. También pasó algo similar hace unas semanas con un diario nórdico cuyo nombre nunca voy a recordar, que es el diario más viejo del mundo todavía en publicación, pero solamente en la versión online. Sí, vos sabés que la revista Life es, digamos, tiene una extensa tradición que arranca en 1936, y si bien dejó de publicarse en algún momento en los 70, digamos, es una revista que muy reconocida por sus fotografías, ¿no? Es una publicación que siempre se ha destacado por su alta calidad de fotografías, y esas mismas fotografías, más de 10 millones de esas imágenes de la revista que fueron publicadas en las últimas décadas, van a estar disponibles online. AT&T, la compañía que va a poder vender el iPhone para sus clientes dentro de los Estados Unidos, dio a conocer que ya recibió algo así como 1 millón de consultas para ver qué tal el teléfono y qué onda con los servicios. Sí, hace unas semanas te contábamos un poco de lo que era la fiebre del teléfono de Apple desde su anuncio, y el tema como que se, decíamos, ¿te acordás que se enfriaba un poco? Porque en realidad el teléfono va a estar disponible a mediados de año. Entonces, bueno, este parece ser este comunicado de Singular, que es la parte móvil de AT&T, lo que dice es que, bueno, 1 millón de consultas, 1 millón de personas ya están preguntando cuándo, cómo va a ser, cómo lo van a vender y demás. Una forma de mantener caliente el tema. Otra noticia más, hay unos científicos de la Universidad de San Luis en Estados Unidos que desarrollaron una celda de combustible, un tema que está muy en boga en este momento como reemplazo de las baterías. Desarrollaron una celda de combustible, decía, basada en el azúcar. No es algo que fuera desconocido, el azúcar tiene mucha, mucha energía, pero estos científicos, liderados por el doctor Shelley Minter, lograron desarrollar una versión que puede funcionar con agua dulce, digamos, agua con azúcar, de una manera más o menos económica, y esperan poder ponerla en producción en los próximos años. Sí, se habla de evitar contaminación y de encontrar formas de energía alternativa para diversos dispositivos que usan las tradicionales baterías de litio o de algún otro material que, en definitiva, si bien menos en los últimos tiempos, pero a la larga terminan contaminando. Exacto. Otra noticia más, Cisco, que cada 6 meses hace un estudio llamado Barómetro Cisco de la banda ancha, difundió los datos para esta época. Se supone que ya hay unos 1.600.000 conexiones de banda ancha locales de Argentina. Sí, lo que dice Cisco es que este año van a llegar a los 2 millones, a fines de este año. Exactamente. Lo que hacen es básicamente medir las conexiones de banda ancha hogareña, como ADSL o cable modem, las conexiones satelitales, que son muy poquitas, y todas las conexiones dedicadas corporativas. Este crecimiento lo pone a la Argentina a tiro con Chile, que es lejos uno de los países con más penetración de banda ancha en la región. Bueno, vos sabés que estas cifras siempre además esconden algunos datos que son más conceptuales. Por ejemplo, mientras la penetración de banda ancha en capital supera holgadamente el 20%, en provincias como Jujuy, por ejemplo, es de apenas el 0,3%. O sea, esto marca un poco la diferencia. Si bien el país, digamos, tiene cifras digamos, de penetración altas, y hay segmentos o sectores del país con penetraciones que se acercan, por ejemplo, a la de Corea, que tiene el 27% de penetración de banda ancha, hay otros sectores que están muy, muy relegados, como varias provincias del interior del país. Sí, tiene que ver también tanto con la concentración poblacional como con el poder adquisitivo, digamos, de toda esa masa urbana. Sí, y además también tiene que ver con el tema de la regulación de las telecomunicaciones, famoso tema que viene pendiente en el país desde hace algún tiempo, que tiene que ver con lo que se llama la desregulación del bucle de abonado. Esto quiere decir que otras empresas, además de las empresas concesionarias tradicionales de telefonía, en este caso en Argentina Telefónica de España y Telecom, las llamadas incumbentes, digamos, las viejas empresas que vienen desde la privatización de Entel, la empresa nacional de telecomunicaciones a principios de los 90, puedan abandonar esa última milla de conexión que llega desde las centrales hacia la casa del abonado, y que esa última milla desagregada pueda ser vendida por cualquier otra empresa. Digamos, eso permitiría un crecimiento mucho, pero mucho más alto, pero obviamente el lobby de las empresas está ahí atrás y se dificulta esta desregulación. Para la gente, la posibilidad de acceder a un servicio de conexión permanente de una velocidad un poco mayor a la que venían disfrutando con el dial-up es muy valioso, ¿no? Es una especie de camino de ida. Lo que también está haciendo aparecer lo que muchos llaman adicciones a internet, eso de todo el tiempo estar chequeando el mail y viendo si alguien te escribió, viendo si hay alguien online, estando todo el tiempo conectado, que dicen algunos va a traer varios problemas. Por ejemplo, en China, donde ya, según tenemos aquí una información, están utilizando métodos de electroshock para combatir la adicción a internet, algo que es bastante macabro, ¿no? Dicen que ahí en el país oriental, esto que ellos definen como adicción a internet se da en el 14% de los adolescentes chinos. Así que a los muchachitos les ponen unos electrodos en la cabeza y en el cuerpo y les pasan un poco de electricidad para ver si se les va la manía de estar conectados a internet. Ahí hay un médico que está a cargo del centro militar, es un centro militar donde se realiza esto, que se llama Tao Ran, que dijo: no utilizamos electroshock, simplemente vieron que los niños tenían electrodos en la cabeza y en los pies y pensaron que era eso, pero los de la cabeza son para controlar las ondas cerebrales, se trató de justificar Mr. Sí, Ran. Por una noticia que salió justamente dando cuenta de que los estaban... Les estaban friendo el cerebro. Sí, exactamente. Bueno, ya se los fríe la internet, podrían decir los padres, con esto tratan de... devolverlos al cauce normal. Mediante los militares chinos. Bueno, vamos con un poquito de música para relajar el cerebro y nos vemos la semana que viene. Chau, hasta la semana que viene. Escúchenos en www.tecnocast.com.ar. Otra edición de Tecnocast. Escuchanos en www.tecnocast.com.ar. Hasta la semana que viene.